Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenos días, mi nombre es Santiago Can y este es el primer boletín del día de Caos Informativo Especial para Radio Caos en esta cobertura de lo que es la crisis educativa y la movilización de los estudiantes en confluencia con el reclamo de los docentes ayer en la marcha que se realizó de Plaza Houssay a Plaza Pizurno al Ministerio de Educación. Ayer cubrimos durante todo el día con móviles en las distintas sedes, hablando con los protagonistas de las distintas facultades, con gente de los estudiantes, también de secundarios. Y bueno, la verdad es que lo que queremos es construir una comunicación realmente directa, alternativa y romper el cerco informativo que nos quieren crear. Realmente para comunicarnos hay que hacer correr estos boletines, hay que pasárselo a todos, a sus amigos, informarles que entren en la página o que nos manden un mail. caosinformativo@radiocaos.com.ar y nos comuniquemos. Ahora vamos a pasar a escuchar a Tatiana Huenaga en el móvil que nos cuenta, en este caso, lo que pasó ayer en la marcha y en la movilización. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Bueno, hola Santiago, ¿qué tal los oyentes de Radio Caos? Bueno, la cuestión fue que ayer fue un día de arduo trabajo, hubo muchas actividades. Efectivamente, Santi, como decías, la marcha fue creo que la actividad más importante de ayer con respecto a las cosas que están haciendo alrededor de la toma, ¿no? De la medida de fuerza que hemos tomado los estudiantes de sociales de las diferentes, de las tres sedes. La marcha se realizó de Plaza Houssay al Ministerio de Educación, ahí en Plaza Pizurno. Hay diferentes números sobre la cantidad de gente movilizada. Algunos hablan de 2.000, otros de 4.000. La cuestión es que creo que hay que hacer énfasis en que realmente había mucha gente. Había gente de la Universidad de Sociales, de la Universidad de Puan, Arquitectura, Ingeniería, Medicina. La marcha fue muy movilizante, fue muy linda, una de las marchas más lindas que he ido, la verdad. Había muchos estudiantes independientes, también muchas agrupaciones, pero se marchó con mucha pasión. Realmente el edificio único nos une con fuerza. El edificio único es el reclamo de sociales, pero también están los de las distintas facultades que en realidad confluyen todos en una cuestión presupuestaria, ¿no? Que es pedir urgente más presupuesto para los trabajadores que están ad honorem, para llevar el salario de los docentes también a la canasta básica, ¿no? Porque en realidad la marcha había sido convocada por los docentes, ¿no? Claro, esta semana se unió, el paro de la CONADO histórica, que ya viene por una tercera semana de lucha. A esto se unen los estudiantes, así que está muy buena esta unión entre docentes y alumnos que se está llevando a cabo. Sí, efectivamente, la marcha en general tenía un problema con el presupuesto de la UBA. Yo justamente hablo más de sociales porque es mi facultad, está muy bien, formando parte de mi lucha más exactamente, digamos. Bueno, un dato que me parece interesante decir es sobre la cantidad de gente que se hizo presente de la Facultad de Ramos Mejía, de las sedes sociales. La verdad que fue más de la mitad de la gente social que se hizo presente era de Ramos Mejía, que en general no es la sede que se caracteriza por tener tanta gente militando activamente, por decirlo de alguna manera. Claro, porque en realidad vale destacar, ¿no?, que en la sede de Ramos Mejía funciona la carrera de comunicación, de la que nosotros somos estudiantes, que somos más de 10.000 cursantes, o sea, como 15.000 inscriptos. O sea, es importante que realmente se movilice, porque cuando se moviliza pasan estas cosas. Exactamente, la verdad fue muy lindo ver tantos compañeros todos caminando juntos. La verdad fue muy bonito. Bueno, después la marcha tuvo un pequeño acto en la que hablaron diferentes representantes de las universidades, también de la FUBA, algunos docentes que se hicieron presentes, estaba Sabransky también, que no habló, pero participó de la marcha. Bueno, y después se hizo una asamblea en la que las tres sedes sociales decidieron conjuntamente que la toma va a seguir. La toma va a seguir indefinidamente, hasta que exactamente las palabras fueron, hasta que los obreros entren a arreglar la facultad. Antes que eso, no se va a dejar la facultad. Eso fue lo que se habló anoche. Perfecto. Ahora, bueno, hay que ver cómo sigue esto, porque realmente es un esfuerzo muy grande tomar una facultad, requiere mucha gente, ya venimos de 2 días, hay muchas actividades, nos estamos empezando a cansar, hay generalizado esa noche en la asamblea de la noche de cansancio, porque terminó de vuelta a 4 o 5 de la mañana todas las charlas, las diferentes charlas de las comisiones, así que bueno, es necesario llamar a todos los estudiantes, a aquellos que no han participado, que vengan, que colaboren, que vengan a reemplazar compañeros que por ahí estuvieron toda la noche, que vengan a hacer turnos. Esta lucha nos une a todos, es muy importante que estemos, necesitamos el edificio, necesitamos que por lo menos nos arreglen ciertas cosas por el momento, por el otro día lo que pasó en MT, que se cayó una viga, por ejemplo. Claro. Hay cosas que están pidiendo ya una solución. Sí, sí, y me parece que también está bueno hacer extensivo esta convocatoria que vos decís a los estudiantes para que están tomando sus facultades, a las otras facultades y las otras sedes. Me parece muy bien, vos rescatás el lugar de los estudiantes de Sociales y de Ramos Mejía, que es donde somos nosotros, pero bueno, en este caso hay otras sedes tomadas, hay otras facultades que también requieren la colaboración de todos para, bueno, relevarse y que algunos puedan ir a descansar un rato y poder seguir realmente sosteniendo esto hasta que esto realmente cambie, ¿no? Mira, justamente con eso se va a decidir, seguramente se va a hablar en la asamblea de hoy, la idea de una lucha conjunta de las facultades, ¿no? Más allá de que Sociales esté junto en las tres sedes, y de paso, doy una noticia, este viernes a las 20 horas en Marcelo T se va a hacer una asamblea intersede. Muy bien. Así que es muy importante que concurramos todos. Y bueno, lo que se va a hablar es sobre también asambleas en las que participemos todas las universidades, todas las facultades, porque bueno, sí, la lucha es una, es por el presupuesto, es contra el gobierno, eso se ha pautado en los comunicados, contra quién estamos luchando, sí, sí. ¿Qué estamos pidiendo? Es claro, o sea, en realidad esto más que, no solo es contra el gobierno, no solo es por una sede, sino es por la educación pública, ¿no? Exactamente. Me habías dicho en una entrada así por línea privada hace un ratito que hubo un conflicto con una agrupación que quiso boicotear la toma, ¿no? Sí, la verdad fue un hecho bastante triste. Ayer a la noche, cerca de las 12 de la noche, se hizo bueno otra asamblea en Ramos Mejía, en la cual bueno empezó de forma muy ordenada, muy bien, muy muy contento por lo que había sido la marcha, la convocatoria de la marcha, por lo que cómo habían funcionado las comisiones durante el día. Bueno, y salió el tema de una denuncia hacia la agrupación La Vallese. Agrupación de origen kirchnerista, ¿no? No declarado, pero bueno, por sus actitudes. Sí, no declarado, pero exactamente los que los conocemos sabemos que vienen de ese lado. La cuestión es que se denuncia, la Vallese se hizo presente en el plenario del día 1 diciendo que iban a participar, que ellos, más allá de algunas diferencias ideológicas, estaban de acuerdo con la toma. Hasta ahí todo perfecto, la Comisión por el Edificio Único une una multiplicidad de actores con muchas diferencias ideológicas, pero con un punto común que es esta reivindicación. La cuestión es que a la marcha la Vallese no participó. Ayer se hizo presente en la asamblea de las 12 de la noche. Y bueno, y ahí empezaron las denuncias. Lo que se denunció, además de no haber asistido a la marcha, algo, la verdad, muy triste, es la posibilidad de un boicot que estaba intentando generar la Vallese con cuestión a la toma. Después, si quieren, les voy a mostrar los audios que grabé de la asamblea de diferentes alumnos de partidos y algunos alumnos independientes que expresaron haber escuchado a los mismos militantes de la Vallese cómo convencían a los estudiantes recién llegados a la facultad que no sabían nada de la toma, intentándolos convencer de la ilegitimidad de la toma y de que era todo un aparatismo, de que realmente estaba todo armado y que tenía que ver con como un juego mediático preelectoral. Bueno, la verdad que esto es nefasto. Es una actitud que desde acá queremos denunciar porque no estamos de acuerdo. Y bueno, y agradecerte en este caso el móvil, Tatiana. Y si hay alguna convocatoria, algo que nos quieras decir, si no, vamos a intentar comunicarnos con nuestro compañero Gabriel Chevy, que está en este momento en sociales. No, está bien, Santiago. Recordar nomás que el viernes está la asamblea intercede a las 20 horas en Marcelo T. Y por ahora eso, todo lo. Y después, bueno, esta noche también van a estar de vuelta las comisiones, asamblea, intentar pensar con mayor detalle un plan de lucha, porque ayer la asamblea se terminó gastando casi en su totalidad por esta discusión de la Valleja, en la que se determinó que no podía participar ni del plenario ni de las comisiones. Así que la verdad que no vale la pena gastar energía en esta discusión que no lleva a ningún lado y poner sí las energías en el edificio único. Así que sí invitamos a todos a que concurran a todas las actividades que hay de la tarde. Uh-huh. Más adelante después vamos a estar informando cuáles son los horarios. Sí, ahora seguramente eso nos lo cuenten en el móvil los que están allá. Así que, bueno, te agradezco el móvil y la participación y seguimos en contacto. Tatiana, gracias. No, de nada, gracias a usted. Adiós. Bueno, estamos en comunicación en este momento ahora con el otro móvil de Radio Caos en la sede de Parque Centenario de la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí está nuestro compañero Gabriel Chevy de Jugada Peligrosa en este momento cubriéndolo para la radio en su integridad. Primero, antes que nada, ¿cómo estás, Gaby? ¿Y cómo está la situación ahí en la Facultad de Sociales? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Estamos, como bien decías, acá en la Facultad de Ciencias Sociales. Se están dictando en este momento dos clases públicas. Hay aproximadamente 80 personas. Y bueno, si querés te paso a comentar las actividades que hay para hoy. Ahora a las 13 va a haber una movilización a medicina con charlas nuevas estrategias de lucha. A las 15 va a haber una comisión artística de el boletín de la Comisión por el Edificio Único. A las 17 es tentativo. Va a haber un taller de análisis de discursos. A las 18 una movilización al repudio a Macri. Uh-huh. Y a la 20 va a haber una charla por las luchas obreras y estudiantiles en Argentina, en las cuales van a estar invitados Paula Varela, Pía Pesares, del ITEC, Patricio Sánchez, docente, Manuel Iglesias y trabajadores de FATE y Pirelli. Perfecto. Contame un poco, Gabriel, cómo viene la situación de los estudiantes, si se están plegando a la lucha, si la toma sigue, cómo viene ese aspecto, y también si las clases se están dando, para avisarle a todos los que nos están escuchando en este momento, que vayan y participen, ¿no? Seguramente sí, porque las están garantizando, lo que se intenta es garantizar las clases públicas, es decir, que se trata de que los alumnos no pierdan las clases, por lo tanto, los docentes están dando clases, porque ya saben la situación, los estudiantes también están enterados, y entonces está un poco más normalizada la situación que ayer, porque ya se sabe la situación, ¿no? Claro. No, después también van a venir estudiantes del secundario, me están comentando acá, para contar la situación de los secundarios públicos y sumarse a la protesta. Ayer justamente hablábamos con gente del Pellegrini en uno de los boletines de Caos Informativo, de los chicos que también están manifestándose. ¿Estás al tanto ahí de bueno, si hay algún diálogo entre las facultades, el resto de las facultades tomadas, si hay algún intento de movilización o charla conjunta? No, de eso la verdad no estoy informado. Perfecto, bueno, entonces para la próxima entrada te dejo esa tarea y es algo que nos interesa a todos en este caso, que bueno, a ver cómo sigue la lucha además de estas actividades y renovar entonces la convocatoria para que todos los que estén escuchando en este momento, que sean estudiantes sociales, que se sumen entonces ahí a la sede, que hay muchas actividades, hay clases públicas y bueno, en este caso en el próximo móvil seguramente estaremos informando sobre esto, sobre qué está pasando en el resto de las universidades. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Gabriel. Hasta luego. La comunicación era entonces con Gabriel Chevy, miembro del programa Jugada Peligrosa, también de Radio Caos, cubriendo toda esta movida, ¿no? También para la radio y para que todos los estudiantes estemos informados, ¿no? Construyendo esta otra comunicación, ¿no? Comunicación directa, comunicación entre estudiantes, entre los que les interese saber qué pasa, entre los que les interese también, aunque no sean de la comunidad de académica de sociales, aunque no sean parte de, en realidad, de, qué sé yo, de las distintas agrupaciones políticas, simplemente los que quieran ser parte de esta movida, los que quieran realmente una educación pública y para todos, estamos en este momento comunicándonos a través de Radio Caos y este caos informativo especial. Boletín 1 del día, 9 si sumamos desde ayer, y vamos a seguir. Así que bueno, esténse atentos a nuestra sintonía en www.radiocaos.com.ar y háganlo correr la voz, pásenselo a todos sus contactos, mándenle un mail, invítelos a entrar en la página y también ustedes pueden participar con nosotros mandando sus audios, mandando teléfonos, lo que quieran comunicarse a caosinformativo@radiocaos.com.ar o al mail de la radio info@radiocaos.com.ar. Mi nombre es Santiago Can y les agradecemos en este caso a los movileros Gabriel Chevi y Tatiana Buenaga y a toda la gente de Radio Caos que está en este momento moviéndose para que podamos salir al aire. Nos vemos en el próximo boletín. www.radiocaos.com.ar